Hemos llegado al término de esta asamblea y como en la época inicial de nuestra institución, estamos en un tiempo en que nos corresponde afrontar situaciones críticas. En el año 32, cuando Carvaj fue creada, los productores agropecuarios unidos superaron con un éxito indiscutible para esa época los factores externos que dificultaban o amenazaban el desenvolvimiento productivo. Hoy, en el 2010, cuando Carvaj ya ha cumplido 78 años de vida, los productores agropecuarios enfrentamos con dudoso éxito, pero firmemente y de pie, los avances de una conducción gubernamental con un ensañamiento destructivo de la producción que no tiene antecedentes en cuanto a su magnitud. Estos 4 años de acción gremial no han sido fáciles. Los principios y convicciones que mueven este movimiento rural confederado han tenido que ser permanentemente resguardados en aras de posibilitar la defensa permanente de la producción y fundamentalmente de los productores agropecuarios. Las 2 mesas ejecutivas y administrativas que durante estos 4 años estuvieron conduciendo la entidad han puesto todo de sí para contribuir al porvenir de las fuerzas productivas argentinas, por formar ellas parte esencial del cuerpo de la nación, con el común anhelo de alcanzar pronto una digna superación de las adversidades e inmerecidas desventuras que estamos atravesando. Claro que no es la primera vez que esta entidad tiene que estar al frente del accionar gremial de un periodo con dificultades para el quehacer agropecuario, que se vio acrecentado por las inesperadas e insospechadas actitudes de agresión oficialista. No es nuevo para los integrantes de esta confederación percibir un sentimiento de resistencia global frente a las autoridades de turno. En el año 73 teníamos prácticamente las mismas sensaciones. En aquel momento eran precios máximos, intervención a la CAP, el proyecto de agraria, el pretendido manejo de la CGE, sobre todo organización gremial, entre otros. Ahora son los ROES, el ONCA, el Plan Estratégico Agroalimentario, las escuelitas, el Consejo Productivo, mismas políticas, distintos nombres. No somos los productores los únicos destinatarios del mal que nos hacen. No seremos los productores los únicos perjudicados por todo lo que el campo no produzca más y mejor, ya que si la política negativa prospera, el perjudicado final será el país, o sea, sus habitantes, el Estado mismo, la República. Se está viviendo un proceso de destrucción del ser argentino hasta la raíz. Porque el campo y su actividad creadora es la columna de hierro más resistente para soportar los ataques a una nación por parte de los fríos materialismos de izquierda y también de los duros imperialismos de derecha. Han intentado sin éxito hasta ahora implantar sus equivocadas teorías. Sí lo han conseguido en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Si lo consiguen acá, seremos conquistados o eliminados como competidores en los mercados internacionales. Aunque parezca un tema cerrado, no lo es. Y se debe estar prevenido para el momento en que sea necesario defender estos principios. Hace unos días una delegación de Carvaj viajó a Brasil para recomponer la desgastada relación con los importadores de trigo, producto de las políticas del gobierno. El accionar privado tiene una vez más que recomponer lo que el gobierno, valiéndose del Estado, ha destruido. Aunque no lo crean, después del campo no existe en la Argentina otro reducto defensivo. Por eso se centra en el campo el ataque que padeció en el país en los últimos años. Hay quienes atacan a conciencia y otros los hacen inconscientemente. Hay quienes saben a dónde quieren llegar y otros que solo son arreados. No diría que corresponde a un partido político o a un único responsable ni siquiera a un solo gobierno. Pero es el conjuro de una acumulación de errores repetidos en doctrinas interesadas de funcionarios comprometidos, de presiones venales, internas y externas, de necesidades estatales de coyuntura, lo que viene debilitando la producción agropecuaria desde hace 50 años y se ha profundizado aún más en los últimos años. Desde Carbat hemos levantado la voz de alerta sobre las consecuencias finales de la discriminación contra el campo. Les aseguro sin arrogancia que hemos estado en lo cierto en todas nuestras advertencias. Señoras, señores, las mesas ejecutivas que he presidido en estos 4 años han cumplido, en cada caso, el mandato del órgano de gobierno de esta entidad, su consejo directivo, del cual ustedes forman parte y discuten, analizan y deciden todos los meses el futuro accionar. Otras asociaciones rurales, como bien veíamos en el video, se sumaron a esta confederación en este periodo. Ameguino, Arroyo Corto, Tordillo, Chillar, Quequén, Lonquimay, La Plata y hoy Chapaleufú. Decenas de miles de kilómetros hemos recorrido en defensa de la producción y el productor agropecuario. Hemos tenido reuniones con todos quienes han detentado el poder y hemos tenido que gestionar algún tipo de solución. Presentamos también el programa de capacitación agropecuaria para los dirigentes impulsado desde Carbat. Esto y lo que vimos recién son solo algunos hechos destacados en el largo camino recorrido pese a la negativa coyuntura. No hay que bajar desalentados los brazos, pues muchas veces antes de ahora superamos malos momentos. Debemos hacer más fecunda nuestra tarea y más hondo el entendimiento entre nosotros para vencer a un enemigo desconocido pero presente, impersonal pero activo, que no solo nos ataca a nosotros, sino que atraviesa a través nuestro y ataca verdaderamente al país, buscando su destrucción. Hago desde esta tribuna un llamado, leal y sincero, para que se pueda ahondar el trabajo de la mesa de enlace. Un profundo deseo de los productores agropecuarios que debe ser cuidado, respetado y no bastardeado. Es totalmente posible si las diferencias que nos separan se superan con discusión franca, sin aditamentos y sacrificando todos algo para obtener el bien común. Si logramos eso, ya lo vimos en el 2008, habremos satisfecho una de las principales inquietudes del hombre de campo. Si los dirigentes de hoy no pudimos hacerlo, los que vengan, ojalá lo consigan. Buenos Aires y La Pampa representan más del 40% de la producción agrícola ganadera del país. Tenemos entonces la responsabilidad de marcar rumbos en defensa de la producción como lo hemos hecho. Con más de 450 comunicados de prensa en estos 4 años fuimos marcando la posición oficial de la entidad, una vez cada 3 días, en defensa de principios y convicciones sobre todo. Decía Jorge Aguado, unidad y acción, de eso se trata, con los productores, por los argentinos, con el campo, por el país. Manos a la obra, podemos hacerlo. Muchas gracias.